Bienvenidos, bienvenidas a los siguientes. Qué grato es estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Estamos con nuestro pastor Hernán Amigo Abarca. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, querido hermano Raúl. Contento de poder acompañarle en este momento. Vamos a tocar un tema que es un poquito delicado, porque ¿qué tiene que ver el trabajo y la espiritualidad? No sé, pues si yo estoy haciendo un trabajo cualquiera sea, y tendría que estar la espiritualidad. ¿Y qué es lo que es espiritualidad? ¿Cómo lo entiende, pastor, esto de espiritualidad? Estar así, cerquita de un altar, volando, pensando, volando, no sé. Es una buena pregunta, de hecho, y la lección parte señalándonos ahí, ¿verdad? En el día miércoles, para quienes tienen y se guían por el folleto de Escuela Sabática. El texto de Gálatas 5:25, un texto precioso que dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que nosotros no podemos dejar nuestra espiritualidad de lado. Y en el trabajo probablemente sepan que somos cristianos, por ende el ejemplo que debemos dar, y lo hemos estado conversando durante esta semana, es tan importante. Somos o debemos ser distintos porque somos cristianos, y son inseparables para nosotros el trabajo y la espiritualidad, ¿ya? En otras palabras, el cristianismo no es algo que podamos sacarnos o quitarnos o limitarlo puntualmente a una hora y a un lugar específico, sino que es un estilo de vida, ¿ya? De hecho, el cristianismo nos hace nacer de nuevo, somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, son todas hechas nuevas, dice. Por ende, nosotros entendemos que todas nuestras dimensiones de la vida deben estar permeadas por el cristianismo. Un cristiano no reacciona de la misma manera ante un insulto, ante una injusticia, sino que reacciona de manera diferente. Y eso debemos en todo momento reflejarlo a todos quienes nos están observando, porque el cristianismo no es algo que podamos usarlo solo el día sábado cuando asistimos al templo y después me lo saco y parto siendo una persona común y corriente. Y creo que, en cierto modo, hasta el día de hoy, uno de los mayores problemas y errores que uno ve en general, ¿no? Mencionando a grosso modo, en la mayoría de los cristianos es eso, que ellos intentan sacarse esa vestimenta de cristianos cuando están en su trabajo y no dan un buen ejemplo, a veces hablan cosas en doble sentido, malas palabras, sus acciones dejan mucho que desear. Estaba pensando justamente en eso de la espiritualidad, cuando se le preguntó a un joven, ¿por qué tenía esa actitud rebelde contra la iglesia? Lamentablemente la respuesta fue de él, porque mi papá en la iglesia es un santo, sí, y en la casa es otra cosa. Qué tremendo. Sí, y cuando predica, dice, en la casa no hay una relación de su predicación con lo que es en la casa. Entonces, eso es dañino. Eso en rasgo de relaciones, pero en toda nuestra actividad no tenemos por qué, como tú decías, sacarnos esa capa de espiritualidad y ahora no, ahora soy, qué sé yo, el trabajador, el que anda. Y normalmente, y tengo que decirlo a veces con pena, que nuestra forma de lanzar unos chistes, digamos así, ¿no es cierto? Pasan a llevar, no la espiritualidad, sino pasan a llevar a Dios mismo, y usamos a veces algunos de esos chistes en que entra Dios, los ángeles. Hay que tener cuidado con eso, porque en realidad nos vamos rebajando. Estaba pensando que nuestra lección nos lleva a Gálatas 5:22, y ahí sí, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y parte no diciendo, no dice los frutos, sino que más el fruto del Espíritu es amor, y algunos lo traducen diciendo, bueno, y ahora viene la consecuencia de lo que es ese fruto de amor en la persona, y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y aquí dice, contra tales cosas no hay ley. Sí, me parece. De hecho, todas aquellas características, porque si nosotros asociamos estos frutos o este fruto del espíritu a cada una de nuestros rasgos de carácter, sin duda que alguien que posea gran parte de estos va a ser una persona diferente, va a ser mirado de una manera diferente. Y de hecho, cuando nosotros vamos ahí al folleto un poquito, el concepto de una persona espiritual se describe, ¿verdad?, en un diccionario expositivo del Nuevo Testamento. Alguien que manifiesta los frutos del espíritu a su manera, ¿ya? Entonces podemos nosotros concluir que a través de esa conexión con Cristo, nosotros como seres humanos debiéramos funcionar como creyentes en todos los aspectos de nuestra vida y llevar aquellos frutos que, como lo mencionaba usted, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso llevarlo a la práctica en nuestro carácter. Y aquí es donde yo creo que todos, o la gran mayoría de nosotros, tenemos que ir trabajando. Puntualmente, el carácter es el reflejo de lo que Dios puede hacer o está haciendo en mí, ¿no? Y estos frutos, o este fruto del espíritu, amor, que trae por definición el resto, ¿no? Podemos entender que son aspectos de nuestra vida y que debiéramos, o sea, reaccionar de esa manera en cualquier situación. Y como usted señalaba recién ese ejemplo de por qué ese joven tenía un odio hacia la iglesia puntualmente, porque no se condecía la acción de su padre con lo que él era en casa, ocurre que muchas veces nosotros nos ponemos y nos sacamos ese saco o esa vestimenta de sábado, como le señalo yo. A veces nos ponemos la vestimenta para ir a la iglesia y somos unos santos, y en la iglesia a veces hasta conversamos con los hermanos, compartimos y somos de determinada forma y llegamos a nuestra casa con el ceño fruncido y con la vara en la mano para castigar a quien se equivoque, y etcétera, etcétera, y hacia afuera somos misericordiosos. Entonces yo creo que ese estándar o doble estándar de vida termina finalmente afectando a quienes desean acercarse al Señor. Y a veces nos transformamos, Jesús lo señaló en algún momento, en piedra de tropiezo para aquellos que quieren conocer al Señor. Por ende, es súper importante que nosotros consideremos el carácter de un cristiano real ante las situaciones que vivimos. Probablemente ninguno de nosotros es perfecto, y creo que así es, pero debemos intentar reflejar a Dios en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestras palabras, en nuestras bromas, en nuestros momentos de ocio, en todo momento, y no vivir un doble estándar de ser una persona en casa o una persona en el trabajo y otra persona en la iglesia. Creo que eso le hace daño a la iglesia como tal, a la familia y al lugar donde nos desenvolvamos. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Bendiciones, nos vemos mañana.